vanidosa, vanidosa, no robes más mi amor. Cuando tú llegas solita al baile, todos se dan vuelta para verte a ti. Cuando tú llegas solita al baile, tú me miras a mí. Niña vanidosa, tú eres orgullosa, tus labios saben a miel, tu boca y tu cuerpo de diosa, por siempre quiero tener. Niña vanidosa, tú eres orgullosa, tus labios saben a miel, tu boca y tu cuerpo de diosa, por siempre quiero tener. ¡Ay! Tú eres orgullosa.